La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...23 de septiembre, es día viernes, la memoria de un santo que es muy reciente y cada vez como que tiene más seguidores. Hablamos de San Pío de Pietrelcina, en italiano Pietrelcina, presbítero. Él nace en 1887, precisamente en Pietrelcina, Italia. Presbítero de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos. Él vivió en el convento de San Giovanni Rotondo, en Apulia, en Italia. Sacerdote, tranquilo, sencillo. Un generoso, pudiéramos decir, dispensador de la misericordia divina. Dedica su vida a la dirección espiritual y a la administración del sacramento de la reconciliación. Atiende de manera particular a los pobres y a los enfermos. Cada vez buscó una identificación cada vez mayor con Cristo crucificado para colaborar en la obra de la redención. Terminó su peregrinación terrena el 23 de septiembre de 1968. Recuerdo cuando era estudiante en Roma en 1980-82. Leía la revista que publicaban los capuchinos ahí de Pietrelcina, de San Giovanni Rotondo, Il sollievo della sofferenza, así se llamaba esa revista, El alivio del sufrimiento. Gran hombre, gran santo, no hay santo que no haya vivido la caridad. Qué bueno que lo estamos redescubriendo y ojalá que no busquemos en él solamente milagros, sino que lo imitemos en su entrega generosa a nuestro Señor y desde nuestro Señor su entrega generosa a las personas más necesitadas. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Ayer fue Herodes el que se interesaba por saber quién era Jesús. Tenía curiosidad. Hoy la pregunta la hace Jesús mismo y la hace a los suyos. Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús pregunta, así en general. Y después ya personaliza, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y la respuesta viene de Pedro, de labios de Pedro. Él se ve a leguas, que era el más decidido del grupo. Y la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías de Dios. Los invito a quedarnos allí, en esa respuesta que es confesión de fe. Mesías es una palabra hebrea. En griego se dice Christos. Y en castellano significa ungido. Jesús es el ungido de Dios, o sea, aquel sobre quien Dios ha enviado su Espíritu, ungiéndolo con su fuerza para que lleve a cabo su misión. Esa es la confesión de Pedro. Tú eres el Mesías. Nada más que a Pedro y a muchos no nos va a gustar la misión. ¿Por dónde tiene que pasar? La misión tiene que pasar por la muerte. Así lo enfatiza Lucas. Desde así termina este breve diálogo con el anuncio de su muerte y resurrección. Aunque aquí Lucas no nos diga qué clase de reacción hubo en los apóstoles ante este anuncio tan inesperado. Jesús se da ese título de Hijo del Hombre, que recuerda al profeta Daniel en esa gran profecía de este gran de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Pues bien, hoy para nosotros, ¿cuál es la lección? Mesías nos suena. Y con frecuencia escuchamos esto. Con frecuencia escuchamos esto en todos los tiempos y lugares. Han abundado quienes pretenden presentarse como Mesías. ¿Y cuál es la diferencia? También en tiempos de Jesús, no solamente en tiempos de nosotros, en tiempos de los primeros cristianos. ¿Cuál es la diferencia? El anuncio de la muerte y de la resurrección. Es la gran diferencia. El camino al que lleva la unción o el ungido es el camino recorrer la muerte, asumir la muerte. Y la muerte como paso, como tránsito para la resurrección. La confesión de fe de Pedro es esa: tú eres el Mesías de Dios. Esta precisión es muy relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque indica el origen de Jesús. Él es el ungido. Y por otra parte, indica también el contenido, el alcance de la misión. Y esto es muy importante. Será muy importante porque por eso mismo se va a batallar bastante. Se va a llevar mucho tiempo el poderlo comprender y el poderlo aceptar. La salvación llega a través de la cruz. No hay salvación sin crucifixión, sin el crucificado. Y si nosotros unidos a Él, no tomamos la cruz, su cruz, cada día. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! La confesión de fe tiene sus muchas consecuencias. Pidámosle hoy a nuestro Señor que seamos capaces de crecer en esta fe. Y para crecer hay que conocerla, y para conocerla hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que meditarla, hay que profundizar, hay que dejarnos interpelar por ella. Y entonces sí, iremos desde nuestro interior, iremos avanzando. La fe es un don, la fe es también un compromiso. Es día viernes, pidámosle al Señor esta gracia. Por eso todos los viernes nos se invitan a mirar al primer Viernes Santo de la historia, donde hemos nacido en la muerte de Jesucristo como primer paso, el primer día de la Pascua, primer paso, el segundo será la sepultura y el tercero la resurrección. Haz de este día un gran día.